Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. En 1939, tanto Francia como la Unión Soviética iniciaron servicios en árabe que siguieron a los que originalmente habían comenzado Italia e Inglaterra. Los franceses, con interés en el norte de África, Líbano y Siria, teniendo la ventaja de poseer emisoras de onda media para programaciones locales. Y algo similar le sucedía a los ingleses, que presentaban localmente programas en hebreo, árabe e inglés por medio del servicio de transmisiones de Palestina en Jerusalén. Hoy es casi imposible poder evaluar el impacto de aquellas transmisiones italianas, británicas, soviéticas y francesas, ya que en aquellos años no se realizaban evaluaciones entre las audiencias y los datos existentes han sido obtenidos de comentarios interesados de las partes en aquellos años previos a la guerra. En el programa de esta semana charlaremos sobre la historia de una emisora palestina que pasó por diferentes etapas durante su existencia y que finalizó como una emisora propagandística más en manos de los servicios británicos de inteligencia y de la BBC de Londres. La radio Shark Alanda, o estación transmisora árabe del Cercano Oriente, es la invitada de esta semana. Mi nombre es Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Durante la Segunda Guerra Mundial, las transmisiones más activas hacia el mundo árabe fueron las alemanas y británicas, y cada emisora obtuvo la participación de fuertes personalidades en la locución. Los nazis emplearon al iraquí Yunus al-Bari y la BBC a Isa Zabag, un palestino que luego se convirtió en ciudadano estadounidense y prestó servicios en la Agencia de Informaciones de Estados Unidos para sus transmisiones en idioma árabe. El exacto nacimiento de la emisora británica en idioma árabe Shark Alanda, la estación transmisora árabe del Cercano Oriente, aún es difícil de conocer, pues no todo el material ha sido desclasificado, pero sí se sabe que la emisora comenzó sus transmisiones desde Jaffa, en Palestina, en el año de 1942. Su planta transmisora y sus estudios fueron construidos por militares británicos y servicios de inteligencia aliados que durante el conflicto mundial combatían la propaganda alemana en la región que los ingleses controlaban por mandato de la Liga de las Naciones. La potencia de la emisora alcanzaba los 7.5 kilovatios y empleaba en diferentes horarios las frecuencias de 3.320, 6.135, 6.170, 6.790, 9.650 y 11.720 kilociclos con programas en inglés y árabe. Este último se emitía 3 veces al día. Por supuesto que los ingleses y estadounidenses ya tenían puesta la mirada en el petróleo hallado en toda la región árabe del Golfo a comienzos de los años 30. Durante la Segunda Guerra Mundial, Palestina fue una zona segura, ideal para las transmisiones aliadas hacia el Medio Oriente, partes de Asia y el sur de Europa. Pero después de la guerra, Palestina ya estaba en busca de la independencia. Pero pudieron mantener su influencia gracias al mandato de las Naciones Unidas, sabiendo que tanto árabes como judíos deseaban su retirada. אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Poco antes de su partida de Palestina, en mayo de 1948, la emisora Shark Al-Adna fue trasladada a Chipre, otro territorio controlado por la colonia británica. Al comienzo, la emisora transmitía programas de carácter comercial en idioma árabe mediante cuatro transmisores ubicados en la planta de la BBC en Limassol, pero a partir de 1955, sus programas también comenzaron a escucharse desde un potente transmisor de onda media en los 635 kilociclos, a la que después también se agregaron retransmisiones de onda media de la BBC, argumentando que también los Estados Unidos las realizaban desde su planta retransmisora en Salónica y desde el buque emisor USS Courier. Pero la respuesta árabe no se haría esperar demasiado. Al producirse la Revolución Egipcia de 1952, desde Radio Cairo comienza a emitirse el programa La Voz de los Árabes, que era audible en toda la región en la onda media. La emisora realiza su primera transmisión de 30 minutos el día 4 de julio de 1953, con programas dedicados al anticolonialismo. La emisora rápidamente se hace popular en el mundo árabe y comienza a expandirse, convirtiéndose prontamente en la emisora egipcia más importante, llegando a las 18 horas diarias de transmisión, que con el paso del tiempo, más allá de reflejar la política nacionalista de Gamal Abdel Nasser, dejaban entrever la posibilidad de que el canal de Suez fuera nacionalizado. You are tuned to the Cairo studios of the Egyptian Broadcasting Service. Cairo. Es Cairo. Egipcios radiofónicos también. Me dice mi comandante para yo decir Cairo. Cairo reportando. Sí, Cairo. Aquí el Cairo. En Cairo. Dice mi lanza mancha radio decir. Qui la radio dice que nos invitamos del Cairo. صوت العرب ينادي أمة العرب من قلب العروبة الغاضب من القاهرة. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Después de ser fijadas las fronteras del nuevo Estado de Israel, las emisoras internacionales comenzaron a descubrir las posibilidades de este nuevo mercado. En este aspecto, Shark Al-Adna fue una versión temprana de radios como Monte Carlo Medio Oriente, una emisora de onda media operando desde Chipre en los 1.233 kilociclos con 600 kilovatios de potencia y que contaba con el apoyo del gobierno francés. Shark Al-Adna presentaba una programación comercial basada en las noticias y la música que virtualmente cubría todo el mundo árabe donde no existían este tipo de emisoras. En Chipre poseía un plantel de trabajadores que llegaba a las 70 personas, pero además poseía oficinas de producción en Beirut y corresponsales en casi todos los países árabes. Anticipándose a posibles conflictos en el área, el Foreign Office entendió que Shark Al-Adna podría jugar un papel más cercano a los intereses políticos británicos. La instalación del emisor de onda media de 100 kilovatios el 9 de mayo de 1955 fue una prueba más del uso político y del interés en cubrir las naciones árabes con propaganda, equiparándose a los potentes emisores de Radio Cairo. السابعة تماما الساعة الآن في صوت العرب من القاهرة. أيها الإخوة نحييكم ونقدم لكم عناوين الأخبار. صوت صوت العرب من القاهرة من كلمات عاطف النمر ومن ألحانه يغنينا محرم فؤاد لو كان الأمر أمري. صوت العرب من القاهرة. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. El 30 de octubre de 1956, Israel, con el apoyo de ingleses y franceses, ataca el Sinaí y daba comienzo así a la guerra por el canal de Suez. Mientras tanto, el Foreign Office anunciaba que requisaban a Sharq al-Adna, algo curioso porque el gobierno inglés estaba a cargo de la emisora a través de la BBC de Londres. Esta situación se notó de inmediato, pues la emisora pasó a ser muy británica al quedar bajo el control de los servicios de inteligencia, tal vez de los militares, o quizás de ambos en conjunto. Renombrada como Voice of Britain, comenzó con las transmisiones anti-Nasser, con noticias y avisando a la población egipcia que se protegiera de los bombardeos. Cuando las fuerzas militares francesas, inglesas e israelíes atacan Egipto, el Ministerio de Información egipcio empleó los poderosos transmisores de onda media y corta para responder a los programas de la emisora británica. من تراث الفنان المصري سيد درويش العشرة الطيبة. العشرة الطيبة مسرحية غنائية من تأليف المرحوم محمد تيمور، أسجال بديع خيري، الموسيقى والألحان لخالد الذكر سيد درويش، التوزيع الموسيقي عبد الحليم علي. المسرحية من إخراج السيد بدير. El 1 de noviembre, la Fuerza Aérea Británica bombardea las plantas transmisoras cercanas al Cairo con el ánimo de eliminar a la emisora La Voz de los Árabes, pero el ataque táctico falló y solo antenas fueron destruidas, permitiendo que los técnicos tuvieran a la radio egipcia en el aire en poco tiempo. La Voz de los Árabes denunciaba de inmediato el uso que la inteligencia británica daba a la emisora chipriota. Los egipcios conocían perfectamente las identidades del staff debido a que miembros del movimiento antibritánico de la isla de Chipre, que era financiado económicamente por Egipto, a requerimiento de la inteligencia egipcia, había logrado tomar fotografías de los estudios y de los locutores. Al iniciarse la guerra por el canal de Suez, estaba claro que los británicos no estaban preparados para utilizar a The Voice of Britain como vehículo de propaganda en el intento de convertir a los oyentes árabes en anti-Nasser y pro-occidentales, o al menos en pro-británicos. Por un lado, todo el staff de origen árabe, la mayoría cristianos palestinos y hasta el director, Ralph Poston, fueron despedidos luego de haber anunciado que ellos estaban del lado egipcio. Cuando el nuevo nombre de la emisora fue anunciado, se trajo un locutor del servicio árabe de la BBC para mantener a la emisora en el aire, con la ayuda de música grabada y otros programas. Voice of Britain atacaba a Nasser, reflejando la visión que de él tenía el primer ministro inglés Eden, con frases que decían, por ejemplo, «Los británicos aman al pueblo egipcio, pero Nasser es un hombre diabólico». La emisora pasa a manos del brigadier Bernard Ferguson, que no tenía experiencia alguna en radio y que fue enviado a Chipre apenas 9 días antes del ataque aéreo del 31 de octubre. Esto se vio traducido en una propaganda totalmente inefectiva, a pesar de emplear los potentes transmisores de onda media y corta que la BBC poseía en Limassol, lo que se contraponía a la vasta experiencia alcanzada por los británicos en la Segunda Guerra Mundial con las transmisiones clandestinas en Europa. Tanto The Voice of Britain como la BBC transmitieron servicios en árabe durante 10 horas al día cada una de ellas, y en muchos casos con opiniones contradictorias entre sí con respecto a la política británica en el Medio Oriente, y peleando el mismo transmisor y la misma frecuencia de onda media. Este caos evidentemente causó mucho daño al prestigio que la BBC poseía en la región, después de años de emitir su servicio en idioma árabe. Finalmente, Sharq al-Adna fue entregada a la BBC el 31 de marzo de 1957 y su equipo de onda media de 100 kilovatios pasó a formar parte de la planta retransmisora en Limassol para intentar recuperar el prestigio perdido. Los programas originales de la comercial Sharq al-Adna, promocionando toda clase de productos, fundiendo música popular y noticias creíbles, habían causado un gran impacto en la audiencia árabe. A tal punto, esto había sido así, que luego de su desaparición en 1957, su formato fue copiado e imitado por emisoras como Radio Monte Carlo Medio Oriente, e incluso el programa para el Medio Oriente de Radio Cairo, creado en 1964 bajo la presidencia de Gamal Abdel Nasser. En cuanto a la Voice of Britain, bajo el mando del brigadier Ferguson, es probable que haya salvado algunas vidas durante el conflicto, pues solicitaba a los oyentes que se alejaran de puentes, aeropuertos y bases militares que serían los blancos elegidos. Realmente Sharq al-Adna, o Voice of Britain, fue una embarazosa muestra de ineptitud de militares y diplomáticos de un país que poseía una amplia experiencia en la guerra radial. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. José Elías Díaz y Daniel Camporini les hemos acompañado y los esperamos la próxima semana para seguir contándoles más historias de radio. Hasta entonces. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.